el presidente constitucional, el presidente socialista que triunfaba un 4 de septiembre hace 50 años de 1970 en las elecciones, y dentro de pocos días, en la semana próxima, estaremos recordando un nuevo aniversario del golpe de Estado que encabezara Augusto Pinochet, con la complicidad de Estados Unidos, con la instigación de Estados Unidos, por supuesto, y en el cual moriría Salvador Allende el 11 de septiembre del 73.